vernos más para coincidir como si fuera en otro plan. No se te olvido y quieres repetir, mami, tú no me dejas sano. Cero rencor, solo luz por aquí, todo suma y nada es en vano. Ray, no sé si fue suerte, ayer creí verte sacando los cachorros. Venías de frente, jugó la mente, el deseo o el añoro. Entonces crucé el puente a comprar leña y la prendí donde ponen poros. Prefiero cantar que llorar por ti, mejor repítame ese coro. No, pues.